padres míos, soy Juanito Macandé y quiero recordaros que los lunes de 8 a 10 están aquí mis compadres, que son unos monstruos, haciendo un pedazo de programa de música que se llama Música Casual, aquí en Radio Vallecas. Gloria bendita, esto es Amón. Charle. Espera. ¿Metemos Charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Guapo, está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en el programa Música Casual. Ya sabéis que se emite desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente, y todos los lunes de 8 a 10 en directo. Luego se repite en algunos horarios, los viernes por la noche y los domingos por la mañana. Hoy hemos llegado dos solamente al programa. Este programa es cada vez, viene gente, se va gente. Hoy nos falta Rafa. Buenas tardes, noches, Antonio. Buenas tardes, Juan Pedro, porque hay mucha luz para hablar de noche y la noche está siempre envuelta por la oscuridad. Aquí, hasta que no se ponga el puto sol, que dura horas, días enteros, no es de noche. Parece que lo has dicho como que hemos intentado venir tres y solo hemos llegado dos. Sí, hemos intentado. El otro está todavía en la carretera. Bueno, porque está de viaje y viene ahí del norte y le costaba venir de Asturias a Madrid y no me extraña nada. Pero a cambio, bueno, pues hemos hecho para el día de hoy un recambio radiofónico, ¿no? Sí. Hoy tenemos a Freddy, que nos va a hablar del Festival del Enclave del Agua, que es un festival que, bueno, pues nosotros hemos sido asiduos antes de la pandemia y ahora pretendemos volver otra vez al Enclave de Agua. Buenas tardes, noches, Freddy. Buenas tardes, noches. Bueno, pues luego vamos a hablar contigo. Primero vamos, como siempre, a anunciar las cosas que vamos a hacer en el programa. Vamos a hacer el tal día como hoy y luego pues finalizaremos con el más de lo mismo de todas las semanas, las votaciones que hacéis vosotros sobre un tema que os proponemos. Estaba pensando en lo de las cosas, que sonaba como diciendo que no tenemos mucho para contar hoy, pero aquí también tenemos ese punto de improvisación que es muy necesario en la radio, y solemos captar lo que vuela y lo ponemos al otro lado de vuestro monitor. Y como siempre empezamos con un tema que, bueno, que sí tiene que ver, porque va a tocar mañana en las Noches del Botánico Neil Rogers. Vamos a poner este tema que seguro que lo conocéis, Le Freak. Oh, Pues de esta canción que daba para bailar, lo que pasa es que, verdad, tienes que bailar con aire acondicionado. Aterrizamos en nuestro programa de música casual. Sabéis que también emitimos simultáneamente en Agora Sol Radio y en Radio Vallecas, con la visita que tenemos hoy de Freddy, podríamos decir organizador, director o director del festival Enclave de Agua, que se celebra a finales del mes de julio, el último fin de semana en Soria. Para empezar un poco por las personas que no estén muy familiarizadas con este festival, ¿desde cuándo se viene celebrando? Bueno, esta es la 16ª edición, son 16 años ya. Empezamos en 2008, fue la primera edición, y no hemos interrumpido. Incluso en los fatídicos 2 años de la pandemia conseguimos hacer una versión muy reducida y muy limitada, una versión muy COVID del festival, pero bueno, no hemos parado, 16 años. 16 años de un festival que he estado una vez, tiene muchas virtudes, entre ellas está el cartel, punto negro de música intensa, la variedad, el frescor de las praderas. Esas son los dos puntos, la música negra y el frescor de las praderas, que se me quedaron en la retina ese antes de la pandemia. añádenos alguno más, seguro que los hay. Bueno, son los dos pilares fundamentales del festival, la música y la naturaleza. Me traje, ¿no?, una buena idea. Sí, totalmente. Además es que cualquiera que va allí a ese entorno maravilloso, al lado del río Duero, en la ciudad de Soria, por donde pasa el río Duero, hace esas praderas increíbles, y la verdad es que el ambiente, si habéis podido disfrutarlo, es maravilloso, de pleno verano, pero estar a gusto, estar fresquito, verde, árboles, hojas y agua y buena música, ¿no? Son los pilares del festival desde siempre, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos pretendido, y yo creo que la gente disfruta muchísimo de los dos, tanto de la calidad de los conciertos y de la música, como del sitio, que es espectacular, claro. Sí, porque plantearse un festival de este tipo de Despeñaperros para abajo sería ahora mismo una manera de matar a la gente. Bueno, hay un montón de festivales. Sí, los hay, pero todo depende del nivel de agua al que tengas acceso. De la hora a la que empiecen los conciertos, claro, de si estás, sí, a la sombra. Indudablemente en el sur de España, a la hora de hacer festivales y eventos al aire libre, bueno, pues, arriba tenemos otros problemas, como las tormentas de tarde, pero al final, de momento a nosotros nos va respetando mucho, año tras año, no hemos tenido jamás que anular ningún concierto ni ninguna actividad por inclemencias del tiempo, y bueno, y crucemos los dedos. Lo que me gusta a mí también del Enclave del Agua es que conoces a grupos que no son muy conocidos aquí, y la verdad es que te sorprende. Yo cada año, bueno, he ido los dos últimos, como te he dicho antes de la pandemia, y en el primero pues me sorprendió Ash Grunwald, que no lo conocía mucho. Y bueno, y otras más bandas. Generalmente en la programación siempre contamos un poco con eso, ¿no? En España no es un sitio en el que la música americana sea muy, muy conocida, ni hay referentes, y evidentemente los super mainstream a los que nosotros no podemos ni soñar, ¿no? Pero lo bueno que tiene Enclave de Agua, otro de sus virtudes, ¿no?, como decís, es que la gente generalmente va a ver artistas y conciertos de gente que no conocen hasta Enclave de Agua, y que se convierten muchos de ellos en fans de esas bandas que han conocido por primera vez, ¿no? Y es un poco nuestra idea de promoción y de divulgación de la música que nos encanta y que nos vuelve locos, vamos, que es lo que nos mueve a meternos en semejante fregado. Hace un par de semanas creo que estuvo aquí un grupo que se llama Cambalacheando. No, espérate, Antonio, que no. No. Contrabandeando. Contrabandeando. Es que claro, era un poco cambalache y demás. Sí. Y curiosamente ellos han pasado de ser espectadores como nosotros y ahora estaban flipados. Actúan este año. Exactamente. Este año. Estaban sentados ahí y lo contaba con una sonrisa. César. Y una sensación potente. Potente. Ese sería un grupo, por ejemplo, bastante, una apuesta. Bueno, también intensa. Apostamos, por supuesto, por el talento que hay en España, ¿no? Y las nuevas bandas que van surgiendo, sobre todo con que sean proyectos vivos, que están en activo, y bueno, y es que hay un montón de movimiento de este estilo de música. Bueno, es un estilo también tan amplio, ¿no? Porque nosotros decimos un festival de música americana, ¿no? La música americana es básicamente de donde viene toda la música que se ha escuchado en Europa en el siglo XX, todo lo que no sea música clásica, ¿no? Entonces, para nosotros la música afroamericana de raíces es desde el rock and roll a la música africana tradicional, a la música afro-suramericana también, que este año le ponemos mucho hincapié a eso, porque tendemos a pensar que la música afroamericana es solo la de los vecinos ricos, y abajo, y hay un movimiento ahora mismo de bandas de salsa, de merengue, fusionándolo con funky, con DJ, una cosa que es el caso de este año del plato fuerte, que es Tima Funk, que es un artista cubano, pues que mezcla esos dos mundos, pero de una forma alucinante, ¿no? O sea, todo lo que es la salsa cubana, el son cubano, con el funky más P-Funk de Parliament, Funkadelic y Prince, y bueno, ya, ahí sale una mezcla alucinante, o sea, baile seguro. ¿Cómo vais a hacer este año? ¿Lo vais a hacer como años anteriores a la pandemia, que en el tubo va a haber gente tocando o no este año, ¿no? En principio, los conciertos del Bermud, que son los que, o sea, nosotros el festival se divide, digamos, en dos áreas, que es una, es la zona del río, que es donde está el escenario principal y el escenario de la pradera, y luego están los conciertos del Bermud en el centro de Soria, en la ciudad. Que este año, como todos los años, ya el año pasado recuperamos el Bermud también de post pandemia, digamos. Tendremos escenarios en el Parque de la Dehesa y tendremos el escenario en el tubo ancho. y a diferente entre la 1 de la tarde y las 5:30 de la tarde va a haber música en directo en la ciudad, en el centro de la ciudad, para poder disfrutar de ese vermú, esa hora de vermú maravillosa que tiene Soria también, con música en directo. Ah, vale, no, es que al meterte en la página, como no, no viene... El vermú estamos de hecho... Estoy programando. Sí, estamos terminándolo esta mañana, de hecho. Entonces lo anunciaremos en esta próxima semana, en esta semana en la que estamos. Estáis fabricando el vermú, estáis echando un poquito de pimienta, bueno, un poquito, diferentes ingredientes, ¿no? Sí, siempre. En el vermú, por ejemplo, apostamos mucho también por bandas de allí, de Soria, que bueno, pues como llevamos 16 años allí, digamos, haciendo un festival, la gente de allí ha crecido, o sea, gente que ahora tiene 30 años ha crecido con el festival. Entonces han surgido de unos años para acá un montón de bandas que, bueno, no quiero decir que hagan este tipo de música por el enclave de agua, pero bueno, indudablemente ha sido una puerta abierta allí en Soria para que surjan un montón de bandas en Soria y en la zona, en la provincia y alrededores, de que hacen este estilo de música y que entran perfectamente. Y el vermú, digamos, es un espacio muy de difusión de bandas de bandas sorianas, vamos, bandas noveles y no tan noveles, y gente que hace un blues, y hace soul, o hace rhythm and blues, y de muy buena manera, además. Y también entonces va a haber por la mañana temprano en el parque. Sí, sí, sí. Tendremos el escenario en el parque de la dehesa, tanto en el kiosco como en la terraza, terraza bar que hay allí, como en el tubo ancho. No, nunca se solapan, que eso es un poco nuestra idea también de Enclave de Agua, que todo el mundo puede disfrutar de todos los conciertos. Intentamos no solapar actividades, ¿no? Entonces, cuando terminen en la dehesa, que empezarán alrededor de las 12 de la mañana, terminarán a las 2, y a las 2 cuando terminan empiezan en el tubo ancho, ¿no? O sea que hay fiesta y hay música desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Eso te iba a decir, si alguien le engancha y dice no me quiero perder nada, hace unas jornadas que, vamos, maratonianas. Si el cuerpo se lo aguanta, vamos, en maratón. Depende de lo que levante el codo. Yo recomiendo dosificarse. Que echar una siesta, dormir algo, decir, este le veo mañana en vez de hoy. Eso también ayuda muchísimo el ambiente en el que estamos, de la pradera, y que por la tarde a lo mejor no estás con tanta energía o estás tan a full como por la noche, pues te puedes tumbar en la pradera, tomarte tu cervecita o tu lo que quieras tomar, y estás súper fresco, viendo música en directo. Si habéis estado allí, sabéis que eso cansa menos. Claro, que, digamos, cuando llega la hora punta, estás, yo te digo, aquí somos todos profesionales. Cuando vas al escenario grande, ya tienes que dar más talla. Entonces tienes que haber hecho una parada técnica en la pradera antes. Sí. Hay un recorrido que está bien, puedes romperlo, pero si hay con varias pistas, seguro que sobrevives. ¿Son 4 días? Tres días. Jueves, viernes, bueno, sábado, 27, días. 28 y 29. Seguimos siendo jóvenes. Para 3 días yo creo que sí. Tres días llegamos. Si me dices 4, yo ya por eso te he preguntado 4, digo, ahí no llego, pero 3 igual sí, ¿no? ¿Vais a mantener lo de el enclave, la jazz session que sí, hacéis la, al la jam principio? Sí, la jazz session es por las tardes, es digamos con lo que arrancamos la hora de la tarde. Esto con ciertos vermú que os comentaba en la ciudad, serán entre las 12:30 de la mañana y las 5 de la tarde, ¿no? Y a partir de las 7:30 de la tarde empezamos ya los conciertos en la zona del río. Y iniciamos el jueves y el viernes con una jam session, en la que, bueno, dirigida por músicos de los que van a actuar en el festival, y por José Funco a la guitarra, van un poco organizando, y se puede subir todo músico aficionado que quiera pasarse por allí. Si lleva su instrumento, perfecto. Si no, tenemos allí algunos instrumentos disponibles. ¡Qué peligro! Si alguien quiere una ocarina, si alguien quiere tocar la ocarina, recomiendo que se la lleve. Sí. Pero bueno, una guitarra, un bajo, un teclado y una batería, y bueno, es un poco un espacio abierto para el público, y que la verdad viene funcionando de maravilla desde el primer año, ¿no? Que hemos ya te digo, hay chicos, hay chavales que se subieron en los primeros años. Hay un trombonista que ahora es un chavaluco de 30 años, lógicamente, que cuando se subió allí pues era un niñito, y se ha ido subiendo todos los años, y además es un músico excepcional. Cierto, ¿no? Cierto. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que se vaya con la mejor actitud, pasarlo bien. Si eres músico, cantante, súbete, anímate, que se acerque ahí a nuestra gente de backstage del escenario de la pradera, y si quieres subirse, allí está abierto, invitado todo el mundo. Pues vamos a poner música porque hemos estado hablando mucho tiempo y este es un programa musical. Claro que sí. Vamos a poner el primer grupo que va a tocar este 2023 en el Enclave de Agua. Agapornis, ¿no? Agapornis, sí, es una banda de Cádiz, de funky, ya viejos conocidos, han estado por allá algún año. Don't Call Me on Sunday. Estos gaditanos, que será un placer escucharlos allí y bailarlos, porque la verdad que casi todos los grupos, por no decir todos los que van, se pueden bailar. ¿Qué tal os ve la gente de Soria y la municipalidad? Digamos, como serían como dos enfoques, ¿no? Hablamos que de gente de Madrid va allí, organiza, son muchos años, pero sí, bueno, en cuanto a la municipalidad, de hecho no sería posible. sin ellos. Es un evento que organiza el Ayuntamiento de Soria, desde la Concejalía de Cultura. Directamente. Y si no hubieran apostado por este proyecto desde el... porque ahora ya es un proyecto consolidado después de 16 años, que nadie discute, evidentemente. Esto es un camino. Y los principios, evidentemente, nunca son tan fáciles, ¿no? Como cuando ya la cosa va rodada y todo el mundo quiere, digamos, subirse, ¿no? Uh-huh. Había gente desde el Ayuntamiento de Soria y en concreto de la Concejalía de Cultura que han creído en el proyecto desde el minuto uno, ¿no? Como para, bueno, como crear algo de futuro, algo... No se trata de hacer un concierto en la Plaza de Toros de una banda, que puede ser maravillosa, pero es que termina la banda y se va. Entonces esto se ha tratado de crear algo, ¿no? Uh-huh. Desde el Ayuntamiento nos han ayudado siempre y han apostado por ello. Y luego la gente de Soria, desde luego, a tope, esto lo sienten como suyo. Y está todo el mundo encantado. O sea, además, aporta riqueza, ¿no? Hombre, por supuesto. A Soria. Al final, todo lo que sea movimiento de gente y alrededor de la cultura, pienso que es... que es progreso, ¿no? Y que es evolución para cualquier pueblo, ciudad o para cualquier parte, ¿no? O sea, las influencias externas es lo que hacen. Uh-huh. Que bueno, ese intercambio, ¿no? De nosotros, mucha gente muy mayor, uh-huh, los primeros años nos decía, es que nos encanta esto, porque viene esto del jazz, está muy bien, ¿eh? Gente de todos los sitios. Y ya te digo, lo sienten muy suyo y están muy orgullosos del enclave de agua, por supuesto. Cuéntanos, a ver qué sorpresa nos espera este año. Bueno, he visto aquí que hay los siguientes que van a tocar el viernes, que son los Reyes del Caos. Uh-huh. Los viejos conocidos de la escena del blues madrileña. Sí, Adrián Costa y Marcos Coll y con Javi Vacas y Antonio Pax a la batería. Y bueno, pues un poco que decir de ellos, ¿no? Los conocemos todos. Haciendo versiones de... Los Reyes del Caos. Bueno, y harán su... Es que es una... Para nosotros, claro, son tantos años en esto que al final, o sea, hemos vivido bandas desde siempre, ¿no? Los Reyes del Caos estuvieron en la primera edición del Enclave de Agua. Hace 16 años tocaron allí. Hace 16 años. De los primeros grupos que tocaron, junto a Sweet Vandals y bueno, toda el círculo, ¿no? De la música negra de aquí de España, que al final ya esos años han pasado todos por allí. Nos costó mucho esa primera vez convencer a tantos grupos que había que ir a Soria. Qué va, ya sabes tú que los músicos Soria, son fáciles. Un sitio poco poblado, ¿dónde está eso que es? No, nos costó más, digamos, entrar a, ¿no? Porque al final es en Soria la tradición de la música negra, digamos, era inexistente. Por hasta eso. Que, bueno, evidentemente gente, y hay una buena sala en la que se programan buenos conciertos allí y hay movimiento de música, pero claro, nos costamos. Yo decían, si es que esto aquí no conocemos, de eso se trata. Y nos lo vamos a dar a conocer y ya verás cómo os va a gustar, ¿no? Uh-huh. Y así ha sido, vamos, encantados. Qué bueno tener la perspectiva temporal de algo que nace y va fortaleciendo. Es maravilloso. O sea, para nosotros, para mi socio Víctor Frutos, que digamos, él hace la dirección artística, yo hago más la dirección de producción y administración y demás. Y para nosotros es como nuestra criatura, ¿no? Y igual lo siente la gente en Soria, ¿eh? Tanto el ayuntamiento como la gente de allí. Es un proyecto, este tipo de proyectos, una sola persona ni dos no lo sacan adelante, evidentemente. Es un trabajo de un montón de gente remando hacia lo mismo y con un objetivo común y encima con la cultura de por medio y la música que nos vuelve locos. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Tened cuidado que la criatura ya es adolescente, sí. Y está en una edad muy difícil. Está en época de volar. Luego también hay reuniones así... Aparte de la que hemos dicho antes, de los Reyes del Caos, Micromambo, ¿no? Micromambo, sí. Es un proyecto de hace unos años. Yo creo que esto surgió a raíz de la pandemia o al poco, ¿no? Yo la primera vez que lo vi en el Café Berlín, Jairo Zavala, Héctor Rojo, Martín Brun y Javier Colina. Y hacen un show maravilloso, divertido, haciendo muy versiones y de música latina de los 70 y música con mucha raíz. Y además es que es súper divertido. O sea, no sé si alguien si habéis tenido la ocasión de verlos en el Café Berlín. Mm, o sea, no. Puedes sorprenderte a ti mismo viéndote bailando la conga. Con la banda por abajo, por allí entre el público. Qué bueno. Sí, bueno, y es micromambo y contrabandeando, porque además yo creo que también van a hacer que la gente sí, se ponga a bailar. cosas que nunca se podrían imaginar. Es una apuesta, estamos todavía así un poco expectantes a ver cómo reacciona nuestro público, ¿no? Pero este año sí que hemos tirado bastante a lo latino, un poco por abrirnos también, ¿no? Porque al final estás programando 16 años, un montón de conciertos los que hemos dado allí en 16 años, entonces necesitamos también, abrirnos un poco. Creo que el árbol este de la música negra es tan gigante, ¿no? Uh-huh. Que te da esa libertad, ¿no? Y este año con Micromambo, Contrabandeando y con Cima Funk, que es el cabeza de cartel, uh-huh, hemos apostado ahí un poco por la música latina. Vamos a ver, yo creo que va a saldrá bien. Sí. Bueno, aparte de la música latina, también tenéis a otra gente que también hace otra música un poco más diferente, ¿no? Sí, de garaje, los... Sí, de Fusilis. De Fusilis. Ejemplo, sí, es una banda, es rock and roll de los 50, pero garajero. ¿Pero son muy, de aquí? Muy punky. No, son británicos. Son británicos. Son británicos. Y es una fiesta bien considerable. Creo que estuvieron, repiten en Enclave, creo que estuvieron en 2017 o 18 en el escenario de La Pradera. Uh-huh. Y fue divertidísimo. Y es una banda instrumental, pero que hacen, ya te digo, un rock and roll garajero que eso es incontestable. A los tres acordes ya quieres no puedes parar de menearte. Sí, es verdad. ¿Qué te parece si una preguntilla antes de acabar? Vale. Los grupos ya se ponen en contacto contigo, a veces vas diciendo, oye, ¿cuándo me llevas al Enclave? Sí, ¿o estás tú detrás o depende? Es una cita ya en las agendas de todo el mundo. Digo, cuando digo de todo el mundo me refiero tanto a músicos como a público. O sea, viene un músico que hace este estilo de música a España en verano a hacer una gira o a hacer una serie de conciertos, y en Clave de Agua es uno de los que va a tocar, sin duda. Luego, evidentemente, están las agendas y hay que ver un montón de factores para que eso sea posible, ¿no? Porque nos hemos quedado con la miel en los labios de muchos artistas muchas veces, pero es que no pueden entrar todos los que nos gustan, de manera. Está bueno que haya tantos que nos gusten. Bueno, pues vamos a poner... Uno de ellos. Al final vamos a poner dos. Los Reyes del Caos, que van a hacer una versión de Michael Jackson, y los Fusilis, que son los que van a tocar el jueves 27. You really turn me on, you really turn me on, you knock me over. dos integrantes del cartel que podéis ver en Clave de Agua. Estamos con Freddy. Nos comentabas sobre un taller de blues. Sí, hacemos un taller de blues este año para los más madrugadores al enclave el martes 25 y miércoles 26 allí en Soria. Lo vamos a anunciar mañana mismo con los datos, por si alguien se quiere apuntar. Nos gustan las primicias aquí. Sí, pues es primicia total. Mañana se ha confirmado. Y bueno, va a estar allí gente como Adrián Costa, de profesor. Impartiendo, digamos, el curso, Adrián Costa, Aurora García, wow. Pablo Várez. Hay gente bastante potente del circuito del blues a través de la recién creada, una recién creada escuela de blues en Soria, y que bueno, pues está recibiendo muy buena acogida, y vamos a hacer allí un cursito de dos días en el que digamos, al final del curso habrá una jam session en la que todos los participantes estarán invitados, por supuesto, a tocar. Qué bueno, esto es como un spin-off del propio festival, lo que decíamos de fijar actividades, fijar cariño por este tipo de música, cambiar un poco la fisonomía de la ciudad respecto a la receptividad de esta música. Lo estáis logrando, ¿eh? Yo creo que sí. seguramente no estaría. Si no le gustara a la gente no es. Yo esto que dice, no, es que la gente se equivoca, la mayoría, digo, bueno, pues se puede equivocar, evidentemente. Pero la gente sabe lo que está bien y lo que no está bien, independientemente de que sea tu estilo favorito, de que te pongas un disco de blues en tu casa o no. Es un ambiente buenísimo, en verano, en un sitio en el que no te mueres de calor. La música en directo, este estilo de música que además está creada y pensada para interpretarse en directo y disfrutarse así, es que es un planazo. Está claro. Hijos predilectos de aquí a nada ya, ¿eh? Bueno, eso ya, no sé. Del ayuntamiento de Soria. No sé quién será encargado de esas cosas, pero bueno, no nos ponen un busto ahí en una esquina. Nos debemos a nuestro público, como lo ha jurado. Pues sí, además de blues tenéis a este guitarrista que me parece que su gira se llama Bourbon y Blues, Mr. Sid. Ah, no, Mr. Sid, desgraciadamente. No viene. Hace unos meses, no, esto ya lo anunciamos hace... por problemas suyos había cancelado la gira europea. Y bueno, pues iba a estar también en el Festival de Blues de Bilbao, yo creo que en Béjar y en algún sitio más, y al final no va a poder ser porque no se queda en Estados Unidos. Nosotros en el lugar de Mr. Sheep tenemos a Stephen Morrison, que es un cantante de soul muy, muy, muy puro, muy pureta, muy al estilo de los cantantes de soul antiguos. Soulman negro. Sí, total. Y él es holandés, de raza negra, y tiene una voz maravillosa y tiene un show muy potente, muy potente. Está evolucionando. Os hacéis con muchos holandeses, porque hace dos años me parece que también vino un holandés. The Wolf es una banda que, bueno, ahora al poco de hacer el bolo nuestro de Enclave de Agua, hicieron una gira, creo que fue de teloneros, de teloneros de The Who, ¿no? Y la banda automáticamente lo ha petado, lógicamente. Sí, ¿no? Aquí han venido con teloneros de Black Crowes. Sí, de Black Crowes, efectivamente. Estuvieron también tocando en La Riviera, creo recordar, hace bien poco. El Wizzing. O en el Wizzing. Han tocado en La Riviera, y luego... Esto nos pasa bastante a menudo con algunas bandas. A mí me... No sé, es como si fuera un trampolín. Yo flipé con ellos. Esa banda es increíble. Y además, sonidazo. Tenían, en esa época, que tenían 19 años. Mira, el primer año que tocaron en Clave de Agua era el cumpleaños de uno de ellos, creo que cumplía 22 años o algo así. Y sí, lo ves y le veías la actitud, le ves el estilo, lo que hace... Y, si no les ha dado tiempo. Pero sí que duermen con el instrumento. Eso también fue duermen con el una cosa que yo no conocía, y la verdad es que a partir de verlos en el enclave me empezaron a gustar. Eso nos encanta, o sea, descubrir a bandas a nuestro público y a los seguidores de Enclave de Agua nos encanta de siempre, y nos ha pasado muchas veces, nos han escrito un montón de años con bandas como Juan Rozov en 2011, la primera vez que venía a España. Y la gente alucinamos todos, la verdad, porque como somos muy, muy frikis también de este estilo y tal, nosotros estamos trabajando ya el programa de 2024, imagínate, estamos a 20 días de empezar 2023. Como la falla, y ¿no? Hoy me han mandado un contrato para firmar el 2024. O sea, estamos todo el tiempo y le ponemos tanto cuidado y tanto corazón al tema de la programación que la verdad es que, sobre todo variedad, porque ya que nos interesa hacer 5 conciertos del mismo estilo de funk o del mismo estilo de soul, ¿no? Ya que tenemos un abanico tan enorme, pues vamos, y luego que tenga la premisa del entertainment y de que sea una cosa divertida, porque bueno, a todos nos encanta el jazz, a todos nos no programamos conciertos de jazz en Enclave de Agua porque la gente quiere a eso de celebrar la vida y pasarlo pipa, y tiene que ser algo de calidad, por supuesto, y divertido. Me gustaría que me hablases de dos mujeres que van a tocar, tía Carol sí, y Betty Smith, sí, muy muy diferentes en estilos, pero bueno, con ese alma de soul woman increíble, ¿no? En el caso de Betty Smith es mucho más rockera, lleva un cuarteto de rock puro, de bajo, batería, guitarra y voz, pero le mete metales y los temas son muy rock and roll. O sea, son realmente está más cerca del rock and roll que del soul Betty Smith, pero claro, es algo que llevan dentro. O sea, el soul acaba saliendo. Y eso es un concierto, ese va a ser un concierto de los de sorpresa también, creo. De los de sorpresa. Y tía Carol, bueno, ya es una diosa del blues. Una voz privilegiada y una carrera ya de décadas. Y bueno, afortunadamente la hemos cogido de paso, que viene con el quinteto de Quique Gómez, y la hemos cazado prácticamente al vuelo en cuanto nos enteramos que iba a andar por aquí, porque ya llevábamos años detrás de ella y es una calidad increíble. Ha venido a España ya varios años con diferentes formaciones, hemos tenido oportunidad de verla en directo en El Intruso y en algún local, y en cuanto la vimos dijimos, esto tiene que estar allí en Enclave de Agua como sea, y este año lo hemos conseguido, sí. ¿Vais a hacer como otros años en el parque alguna, como una actuación? Me acuerdo cuando tocó Al Grunwald ahí. Sí, con Álvaro. Sí, eso serán los conciertos, digamos, del Bermud, esto de los que hablábamos, sí, ¿no? De que pero así, con algún artista importante vais a hacer alguna cosa. Todavía no lo puedes decir, ¿o qué? Me estás poniendo en un compromiso. Te lo digo off the record. Mañana lo tenemos publicado. Es un pelín de paciencia. Sí, tenemos, como decía, hay varias bandas sorianas, locales de allí, que van a estar en el Bermud, que son viejos conocidos ya, y ya te digo, intentamos darles su espacio y alguna sorpresita más, que ya en 24 horas la sabré a todo el mundo. Bueno, pues no sé, ¿tienes alguna cosa más? Pues es que podríamos estar toda la tarde noche aquí, pero Freddy se nos tiene que ir, pero yo creo que lo que ha sido una síntesis de lo que va a ser, y sobre todo trasladar la emoción y el cariño por un trabajo bien hecho, eso lo has hecho perfectamente. Muchísimas gracias, desde luego ahí esperamos a todo el mundo, todo el que quiera más información en la página web, en clavedeagua.com, en las redes sociales, tenemos ahí de todo, vamos actualizando con noticias y con cosas, y todo el que quiera información ahí lo tienen en la web, las redes y nada, y allí nos vemos en Soria dándolo todo. Por supuesto, pues, que sí, nosotros pues, también en nuestras redes también haremos la difusión a la que nosotros llegamos, por supuesto, y nos veremos los que vayamos o vayáis por allí, y los que no vayamos esta vez, pues con una lagrimita nos quedaremos en otros lados. Para el año que viene. Sí, sí, sí, sí. Aunque sea un año sí, otro no, pero por lo menos no dejar de pasar por allí. Allí estaremos esperando a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a terminar, como hemos hablado de estas dos mujeres, con Betty Smith y tía Carol. They say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you. touch me. Sweet things on your mind. Keep your big fist off of me. At any other time, don't put your hands on me. Don't you put your hands on me. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. You and I may disagree. Oh, oh, don't you put your hands on me. Don't you do it. Else to say to you. Now listen up. You might be twice as strong as me. You might be twice my size. But close your eyes and turn your back. Be ready for a big surprise. Don't put your hands on me. Don't you put your hands on me. Whoa, whoa. But you might wanna back up. Bueno, bueno, bueno, que se nos mete otro tema de lo que tenemos aquí. Del enclave del agua, fíjate, se nos metía el Libérate de Contrabandeando. No es mal la introducción. Pero, mira, ya que estamos aquí, vamos a poner a Stephen Morrison, que hemos estado hablando con él, una canción que se llama Moving On, y luego Libérate de Contrabandeando. Hoy vamos de dos en dos. Venga. Troubles, I got troubles, I got troubles on my mind. Worry, I got worries, I got worries all the time. Feels like libérate con fuerza, libérate sin miedo, libérate de penas, rompe tu cadena y vuela ya, libérate con prisa, libérate sin duda, libérate de angustias, tu pasado es lejano ya. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Después de la entrevista con Freddy y de haber escuchado a unos cuantos grupos del Enclave del Agua, vamos a ir con nuestro disco del mes. Nuestro disco del mes, como ya sabéis, es el disco de Raúl Rodríguez, que se llama la... ¿Cómo era, Antonio? A ver, dime la razón eléctrica. La razón eléctrica, sí. El pasado lunes pusimos un tema chulo que tenía que ver con lo que ahora está casi sucediendo ahí, que nos llega desde África, Tormenta de Arena, pero íbamos a poner otra. Sí. ¿Alusiva a estas inclemencias meteorológicas, tal vez? No, ahí vamos a poner La vida es una rueda. Vale, me gusta que también, más. Que también es alusiva a lo que también está pasando por aquí. Que la rueda todo vuelve y no queremos que vuelva. Tú sabrás. Raúl Rodríguez, La vida es una rueda. Ya vengo de vuelta por el camino, y a la rueda que el caminante no pisa. pisa nunca la huella del de delante. Y a la rueda que rueda del porvenir, que por más que lo esperes no va a venir. Y a la rueda que rueda del que enamora, que se le para el tiempo y siempre es ahora. Y a la rueda, que los amantes en la callejuela de los tunantes. Y a la rueda que rueda la baila ahora, baila la noche entera y le faltan horas. La vida es una rueda, la vida es una rueda, la vida es una rueda. Deja que abra una puerta en el muro con la palabra. Y a la rueda que rueda déjala abierta, y cuando ya esté dentro cierra la puerta. Y a la rueda que rueda tira la llave, y cuéntame ese cuento que nadie sabe. La vida es una rueda, la vida es una rueda, la vida es una rueda. Y a la rueda que rueda deja que abra, la vida es una rueda, una puerta en el muro con la palabra. La vida es una rueda, y a la rueda que rueda déjala abierta. La vida es una rueda, cuando ya estás dentro cierra la puerta. La vida es una rueda, la vida es una rueda, la vida es una rueda. Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Nos zambullimos en este verano en la sección Tal día como hoy. Cabalgamos en el tiempo hacia atrás, iremos de lo más remoto a lo más actual posible, porque para una efeméride por lo menos tienen que recorrerse algunos años, y como siempre nos gusta hacer un guiño a los cumpleaños de los que lo disfrutan hoy o lo hubieran disfrutado. porque hay veces que tenemos no mala suerte, la mala suerte la tiene quien se ha muerto, lógicamente, pero nosotros en esa búsqueda de información, y no podemos felicitarle a nadie desde nuestro Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. Hoy os traemos tres músicos, dos hombres y una mujer, para que les podamos felicitar, pero solamente uno de ellos nos va a escuchar desde Música Casual. En 1942, Ronnie James Dio cantante de heavy metal en bandas como Black Sabbath, Rainbow, Elf, Dio, Heaven and Hell, cumpliría, mejor dicho, años porque murió en 2010. Para el niño Urtain, y aquí hacemos un guiño a un amigo que su pronunciación en inglés no era la más adecuada, en ese periódico de Nueva York, el New York Times, Ronnie James Dio es el mejor vocalista de heavy metal de la historia. O sea, ahí es nada, ¿no? Y además, en los años 70 popularizó la mano con los cuernos, que en el heavy se suele hacer en los conciertos, el gesto, el guiño. Tengo un temita de Ronnie de James Dio. Vamos a poner un poquito. Podemos hacer una cosa. Bueno, sí, ponlo de fondo y sigo con los cumpleaños. El viento que te echamos en falta. Total. Bueno, ahora sí. Con el calor que hace. Si viene viento es caliente, así que casi mejor que no venga. Estamos expectantes para escuchar la voz de Ronnie James Dio, porque es verdad que sus registros agudos en natural son brutales. Hablaremos mientras, y en el momento en el que Ronnie diga aquí estoy, le dejaré sonar un poquito. En 1959, murió en 2006, nació Sandy West, americana, cantante, compositora, baterista y miembro fundadora de The Runaways. Y a la persona que sí le podemos felicitar desde aquí, desde Música Casual, que nació en 1954 y cumple, por lo tanto, 69 años, es a Neil Francis Tennant, británico, cantante y compositor, que desde 1981, junto a Chris Love, forma Pet Shop Boys. Vamos a ver si Ronnie quiere aparecer. You see what I Y ahora ya abandonamos esta parte más de, no, de la revista Rosa de Cumpleaños y nos vamos a los temas que son realmente los que se editaron tal día como hoy, 10 de julio, de hace ya unos cuantos años. En el 1964, el grupo británico The Beatles lanza su A Hard Day Night, que es Qué noche la de aquel día, su tercer álbum y el primero en el que todos los temas eran propios, quiere decir que no habían incluido ninguna versión, y venían firmados por Lennon y McCartney. Ringo Starr no aparecía como en otros, en casi todos los demás, como vocalista principal. Hemos elegido en este caso una canción que tiene reminiscencias, podríamos decir, de aquí, españolas de aquí, por lo de la guitarra española. Es el And I Love Her, en el que Harrison toca la guitarra española con influencia de bolero cubano y Lennon el triple colombiano, con lo cual andaban los dos ahí bastante influenciados por lo hispanoamericano, y quedó una canción chula dentro de este poquito, esta suavidad que tenían los Beatles ahí en los comienzos, pero que queríamos trasladarla para que la escuchéis en esta tarde por si os refresca un poquito. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Parece que, como llevamos esa dinámica de dos canciones que hemos estado poniendo en relación al festival En Clave de Agua, hagamos un guiño a dos canciones que las separan 20 años y las pongamos juntas. 20 años no es nada. 20 años no es nada, es verdad, 20 años no es nada. Así, eso es un tango muy bien traído, hostia, va, que lo ponemos a cantar, venga, no me piques. Bueno, 1971, huevo de años, 20, pasaron 21 años después que la otra canción es de 1992. Pero el 10 de julio de 1971, el grupo Stephen Wolf, que significa lobo estepario y viene del famoso libro de Hermann Hesse, lanza su disco For Ladies Only, solo para las mujeres. esta banda canadiense que interpretó el Born to be Wild en Easy Rider, aquella película con Dennis Hopper de 1968. Dennis Hopper y Dustin Hoffman. El hermano de James Fonda, no sé. No me acuerdo. Uno era Dennis Hopper y el otro... ¿Era Fonda? Sí, era Fonda y también salía Jack Nicholson. Joder, habrá que revisar los protagonistas. Resetear la memoria. No tanto como resetear, que entonces me quedo sin nada. Pero y luego me va a costar mucho volver a rellenarla. Vamos a hacerle una revisión. Pues esto, quería deciros... Vamos a poner en este caso, porque la canción que da título al disco, For Ladies Only, son 9 minutos, nos parecía un poquito larga, entonces hemos elegido otra que es Jadis Strumpet, que está ahí como que casi 5 minutitos, y luego la otra canción con la que la vamos a hermanar, pues se editó 21 años después, y es el gran Frank Zappa, que publicó su disco You Can't Do That On Stage Anymore, volumen 6, que dice algo así como que tú no puedes hacer esto sobre el escenario nunca más. Esto parece las preguntas que les hacemos a la gente. ¿Qué te ha pasado en el escenario? Pues habría que preguntarle a Frank Zappa qué es lo que no se puede hacer nunca más en el escenario. No te lo pierdas. Ni volverlo a hacerlo. Ni volverlo a hacer, volumen 6. Pero es que ahí es más. Este disco tiene 37 temas y es el volumen 6. Lo de Frank Zappa era de un prolífico impresionante. En este caso, hemos traído un título que es un poquito... Lo dejamos para a ver si le sacáis vosotros la traducción. I have been in you. Yo he estado en ti. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Por un lado, Jadis Strumpet de Stephen Wolf y I have been in you de Frank Zappa. She wants, and she said what she feels. intimately entwined, and it sure was fine. I have been in you, baby. You have been in me, and so you see, we have been so together. I thought that we would never return from forever. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified, and that is maybe why you cry. I don't know, maybe so. But what's the difference now? Little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again, in you again, in you again, in you again. I'm going in. Franz Zappa terminando los temas, ¿eh? A cuchillo sorprendente, pero estamos preparados para deciros que el 10 de julio de ya de 2000 Coldplay lanza, nunca mejor dicho, su disco Parachute, Paracaídas. 7 años después, Bad Religion, grupo californiano, lanza su álbum New Maps of Hell, los nuevos mapas del infierno. Este es su 14º álbum y en él celebran el 25 aniversario de su primer lanzamiento, como no, también del infierno, How Could Hell Be Any Worse, algo así como ¿cómo podría ser el peor el infierno? De aquí os vamos a trasladar. ¿Cómo está la temperatura ahora? Te lo he puesto a huevo. El infierno es las calles de Madrid recalentadas por el sol de poniente, arde la calle, como decía Radio Futura. Pues de Bad Religion, de este álbum, os vamos a poner Submission Complete ahora mismo y luego dejamos esa última para presentar el cierre de Tal Día Como Hoy. Tell me. Religion acaba insistentemente, pero no tan sorprendente y a cuchillo como Frank Zappa. Era previsible que ya iban abandonando ese tun, tun, tun, tun, tun, tun, para llevarnos a 2010, el 10 de julio, en el que Prince lanza su disco 20. 33 discos de estudio que se entregó. Este disco es el 33º disco de estudio que se entregó con periódicos y revistas en Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania, Francia, pero como, claro, imagina, aquí no. Aquí ningún periódico pues lo entregó gratis. Y de este disco os vamos a dejar para cerrar ya la sección con el titulado Compassion. Get it on. Right on. Zero point to purchase when the fields around you drop. Thoughts become reality and it feels like time has stopped. All the time the radio is electromagnetic pop. Instead of your teeth and gnash. Compassion. Get it on. Compassion. Right on. Love for the greater number. This is over and cool. Everyone around you acts like a bloody fool. No sanctity to the left of you, no righteousness to the right. The only thing that's left in fashion. Compassion. Get it on. Compassion. Whatever skin you're in, we all need to be friends. All happy again, so much better than nothing. Everybody can win with a little faith in me. Beginning of the end, start a brand new something. When ego, fear, and judgment become the rule of law. Watch the polar ice caps heat up, melt down, and thaw. When the greedy one forgets that he's a reason for love. The only goal that's always compassion. Compassion. Get it on. Get it on. Oh, just I don't mind. But it's the one we make you feel so bad. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. I was standing in my back. Final del programa. Esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, la canción que vosotros elegís entre tres opciones que os damos todas las semanas para que te cierre el programa. Y esta semana, ¿cuál era la clave? La clave era el verano, summer. Ahí, ahí. Canciones que llevasen la palabra en inglés, summer, en el título. No nos da para más. Pues vamos a ver los porcentajes estos de voto que ha habido en esta disputa durante la semana. Desde el viernes, que es cuando lo publicamos, hasta el lunes. Bueno, el domingo es cuando se cierran a las 10, se cierran las votaciones, pero el lunes es cuando se sabe el resultado. Que nosotros también tenemos nuestras propias elecciones. Digo, uy, me ha traicionado el corrector del WhatsApp. Elecciones. A ver, no nos vengamos arriba. Elecciones cada semana tenemos, y aquí pues los que ganan pues es música para oír. Como en este caso, quedó en un tercer lugar Summer Breeze, la brisa de verano, de los Isley Brothers, con un 11%. De las votaciones. En segundo lugar, Summer Cat, que tuvo éxito hace tiempo respaldando una cerveza no muy buena, que no vamos a entrar en marcas, que la cantaba Billy the Vision and the Dancer, con el 36% de los votos. Y ganador del Summer de esta semana, sin duda alguna, la versión, porque no es original, la versión de Joe Cocker del Summer in the City, con el 53% de los votos. Que la original es de los Spoonful. Sí, lo tengo por aquí. Ahora lo comento, porque creo haberlo recogido en las reseñas. Vale. Pero sí. De Loving Spoonful. De Loving Spoonful. Spoonful me parece que es el cucharón. Bueno, amante, hoy estamos un poco ahí espesos con el inglés. Por dar un pequeño toque sobre Joe Cocker, John Robert Cocker, británico, que murió en 2014 a los 70 años, fue un singular cantante y músico de rock, blues y soul. Con su voz áspera se dedicó sobre todo a versionear canciones, y muchas de ellas fueron canciones de los Beatles. Según la revista Rolling Stone, está dentro de los 100 mejores cantantes de todas las épocas. Eso sí, un poquito más y no entra porque está en el número 97, pero está entre los 100 primeros. Joe Cocker publicó discos entre 1969 y 2013, y en 1982 obtuvo un Grammy, un Oscar y un Globo de Oro por su Up Where We Belong a dúo con Jennifer Warnes. En línea con sus versiones, Summer in the City, que la incluyó en su álbum de 1994, Have a Little Faith, es original del grupo pop americano, como hemos dicho antes, The Loving Spoonful, lanzada en julio de 1966 y compuesta por Mark Sebastian, hermano del cantante John, y bajista Steve Boom, por estos dos tipos. Es un tema muy apropiado para la ola de calor que ha comenzado hoy, y esta canción arranca con esta letra. Urbe caliente, verano en la ciudad. Mi nuca se ensucia de sudor y se vuelve arenosa. Por todas partes se ve gente medio muerta. Por la noche es un mundo diferente. Sal y busca una chica. Vamos, baila hasta bien entrada la noche. A pesar del calor va a estar muy bien. Es una pena. Los días no pueden ser como las noches en el verano en la ciudad. Por añadir a esta letra, deciros que el vídeo es muy urbano, claro está, y aparece Cocker cantando en la calle por dinero, con una maleta abierta, con chaqueta, un pañuelo para sacarse el calor, y está cantando ahí hasta la noche, que ya recoge su dinero, y mientras van desfilando viandantes de todo tipo, mayores con perros, skaters, hay llamadas telefónicas, y luego garitos nocturnos en los que la peña sigue el consejo de la letra del tema, que es bailar en el verano en la ciudad. Y nosotros, como ya está oscureciendo, vamos a ir ya abandonando esta emisora, que ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras ahí, y os mandamos besos, abrazos, repartidlos, y hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes, ser felices. Os dejamos con Joe Cocker. Seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, working on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And babe, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, reason like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Go on, find the girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's better. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Yeah. Música casual de 8 a 10.